Sí, realmente un cierre inesperado, desagradable en la calle, frente mismo al ingreso por la explanada de la calle de Rivadavia, más concretamente sobre el ingreso por Balcarce 24, donde, bueno, cuando se retiraba el diputado José María Díaz Bancalari, fue abordado por un grupo de excombatientes, así titulados o caratulados, para Bancalari, gente enviada por alguien para generar ese tipo de discursos, y un momento muy, pero muy desagradable para el legislador del Frente para la Victoria, cuando todo se había desarrollado con total y absoluta normalidad, porque allí, frente a la entrada por Balcarce 24 en la Casa de Gobierno, había un grupo, sí, de la Federación de Excombatientes de la Provincia de Buenos Aires, pero también se mezclaron entre ellos otros tantos que desde hace mucho tiempo, están radicados en la mismísima Plaza de Mayo, ¿no? Sí. Solicitando permanentemente reivindicaciones al gobierno. Pero les voy a hacer escuchar un pasaje un poco desprolijo, de las declaraciones de Bancalari. Que no tienen que... ¿Lo golpearon con nah, golpes? ¿Qué dijo algo, Bancalari? ¿Dijo algo usted o...? No, nada, estábamos hablando con una periodista que me preguntaba cuál era y yo ratificaba la decisión de volver en paz a la Malvina. ¿Por qué cree esto? Pues son mandados. Acérquese a esa cámara. ¿Mandados por quién? Qué sé yo, pero es para... Es decir, indudablemente no quieren que una actitud de esta naturaleza, una causa de todos, sea reivindicada en representación de todos los argentinos por la presidenta, pero esa es la causa por la cual yo la he visto participar en todos los ámbitos internacionales reclamando la búsqueda del reintegro de la isla Malvina en paz. ¿Le parece que fue correcto el anuncio o que hubo una sobreexpectativa? No, correcto. Hay que seguir insistiendo hasta que se termine con una situación que es total y absolutamente inentendible en estos tiempos. Sí. Bueno, después de estas declaraciones, Bancalari volvió a ser abordado por excombatientes, según él, y bueno, muy golpeado, por cierto, con golpes de puño, puntapiés. La policía tuvo que ingresarlo en su automóvil para que se retire de inmediato del lugar donde estaba siendo agredido, ¿no? Seguramente esta va a ser, a lo mejor, miren ustedes, ¿no?, más noticia mañana que lo que abordó la presidenta de la Nación en esta convocatoria multisectorial aquí en Casa de Gobierno, donde como aspecto saliente hay que decir que la Argentina va a denunciar ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la militarización por parte de Inglaterra del Atlántico Sur. Un poco como aspecto saliente, ¿no? Ustedes tendrán allí más referencias concretas de la Presidenta.